gracias o buenas tardes o buenas noches, depende del momento que usted me estará escuchando. Este es el podcast de introducción al marketing del profesor Jaime Manera, que les habla desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, y que tiene por objeto hacer una introducción al marketing. Este programa ha sido grabado desde el Departamento de Economía de la Empresa de, como he dicho antes, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, situada en España. El objetivo de estos podcasts es sencillamente ofrecer al estudiante una introducción al marketing que le sirva para entender los conceptos básicos. Entonces, a partir de ahora, gracias a esta introducción, vamos a ver que el concepto del marketing descansa sobre una serie de ideas básicas, como son las necesidades, los deseos, las demandas, también el mercado, el producto, así como la relación de intercambio. Vamos a abordar, en primer lugar, cómo estos términos son importantes para el marketing. En primer lugar, vamos a hablar de necesidad. La necesidad realmente es un estado de carencia fisiológica o psicológica de algo. Estas necesidades están presentes en todos los seres humanos y fueron estudiadas por muchísimos científicos ya en el pasado. Uno de los que son más famosos, uno de los estudios más famosos, han sido los realizados por Maslow, que definía una pirámide de necesidades humanas. En el esquema de la pirámide de Maslow hay una serie de necesidades como son las básicas, seguridad, sociales, de pertenencia y autorrealización. Hay cosas que son intrínsecas a las personas que nosotros queremos, pues como por ejemplo cuestiones como la comida, otras como puedan ser tener un hogar o un abrigo, son cosas que todos queremos y están presentes dentro de todas las personas. Dicho esto, y entendiendo que las necesidades son intrínsecas a las personas, es importante entender que cuando los humanos tienen necesidades, esas necesidades se tienen que manifestar de alguna manera. Y la forma en la cual habitualmente se manifiesta esa necesidad es mediante un deseo. El deseo es una sensación de carencia de algo específico que satisface una necesidad. Realmente en estos deseos influyen factores externos. Lógicamente, cuando una persona reside en una determinada ciudad, a veces experimenta, según su entorno, unos deseos que son distintos a los de otra persona. Esta cuestión, la de los deseos, es importante porque para muchas personas es un poco el motor que nos hace funcionar en muchos sentidos a los seres humanos, ¿no? De los deseos han hablado las religiones, por ejemplo, la religión católica habla de los 7 pecados capitales, pero que en el fondo eso es una manifestación de los deseos. Por otra parte, otras religiones dicen que, como el budismo, que los deseos es lo que hace que la gente no esté nunca contenta porque nunca acabas de conseguir llenarlos. Para otras religiones son un componente importante porque realmente es la motivación principal que hace funcionar. Es decir, han sido tratados desde el punto religioso, y es lo que quería comentar aquí, desde la más remota antigüedad. Sin embargo, para el estudioso del marketing este tema es recurrente y importante, ya que identificar esos deseos implica una identificación de las demandas, ya que las demandas es la forma en la cual tienen las personas la forma de manifestar sus deseos. La demanda, por tanto, es la manifestación expresa de un deseo. Esto es algo que tenemos que identificar muy claramente porque, claro, evidentemente es una cuestión importante. Muy importante que entienda es que desde el punto de vista del estudio del marketing, el consumidor es una persona que tiene unas necesidades, un deseo y unas demandas. ¿Se pueden crear las necesidades? Pues en principio eso es algo que está dentro de los seres humanos y yo creo que lo vamos a entender. Como ustedes saben, pues la mayor parte de los seres humanos, hay algunos que puede ser que sean de otro planeta y no lo sabemos si están entre nosotros, tenemos la necesidad de comer, porque si no nos comemos nos morimos. Entonces esa necesidad de comer nosotros la satisfacemos gracias a que en nuestro entorno pues podemos conseguir comida. Como somos una sociedad avanzada, pues normalmente la comida la solemos conseguir a través de un canal de distribución establecido. Hombre, todavía hay alguien que tiene un huerto en su casa, no faltaría más, pero esas raras personas tan afortunadas que tienen esas posibilidades, pues bueno, puede que se den en un ambiente de campo, pero un servidor vive en la ciudad. Y en la ciudad realmente pues no hay esas posibilidades tan buenas. Así que yo me voy al supermercado o al hipermercado, como hacen muchas personas. Y allí yo veo que hay una serie de cosas que me hacen falta y las compro. Pero fíjense usted una cosa muy importante, y es, si ustedes han acudido a una gran superficie, verán que están organizados por lineales, en los cuales se les exponen los productos básicamente por distintas categorías, ¿no? Es importante entender esto porque esas categorías de productos que se les ofrecen son productos que están dentro de su cultura. El hecho es que al venir muchos emigrantes en este momento a España, muchas grandes superficies han optado por ofrecer productos a estas personas que están dentro de su cultura, de la cultura que tienen los países, y que es una cultura que ha venido con ellos incorporada a España y que se manifiesta en una demanda, que es una demanda de productos parecidos a los que tienen en sus países de origen. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, ahora en cualquier gran superficie de España podemos encontrar limas, que son estos limones que tienen color verde. Bueno, los limones son limones en todas partes. Hay unas pequeñas variaciones, y una de ellas son que aquí en Europa la mayor parte de los limones que cultivamos y producimos son de color amarillo, le llamamos limones, lógicamente, pero las limas son de color verde y proceden de otras regiones del mundo. Bueno, pues en este momento, atendiendo a las necesidades culturales de estas personas y atendiendo a su demanda, es decir, volvemos a la necesidad, el deseo que tienen estas personas de tener productos de su tierra y a la satisfacción gracias a un canal de comercialización que se lo proporciona, pues estas personas tienen en este momento a su alcance estos limones. Esto es un hecho importante, porque si entendemos este tema, veremos que hay un acercamiento cultural a esas personas. Ahora bien, estábamos con el tema, y se lo recuerdo, de si se pueden crear las necesidades. Dense usted cuenta que a ustedes les puedo ofrecer productos que sean de otras culturas, como por ejemplo, les puedo ofrecer ostras secas. Las ostras secas es un producto que se utiliza en algunos países de Oriente, por ejemplo en China, y se venden normalmente en unos sacos de arpillera dados la vuelta. Yo no sé si ustedes se imaginan ustedes una gran campaña publicitaria orientada a que ustedes consuman ostras secas. También son muy populares en otros países los huevos duros que están cocinados introduciendo un huevo de gallina dentro de un montón de estiércol. Como más o menos al cabo de los veintitantos días se saca el huevo duro y uno pues lo abre y se lo come. Están bastante buenos, por cierto. Yo no sé si ustedes imaginan una gran superficie, un gran montón de estiércol, unos guantes de plástico para cogerlos y la gente pues cogiendo huevos cocinados en estiércol. Podríamos hacer una gran campaña de publicidad destinada a crear esa necesidad, pero las necesidades, vuelvo a repetir, no se crean. Es decir, yo no puedo conseguir que ustedes sientan necesidad por una cosa. Lo que sí puedo hacer es otra cosa, que es estimular sus demandas. ¿Cómo estimulo sus demandas? Si ustedes tenían una necesidad, yo le puedo proponer productos que puedan satisfacer sus deseos. De tal manera que yo les puedo ofrecer, por ejemplo, un teléfono móvil que pueda tener características que le son apetecibles. Por ejemplo, en estos momentos, en Japón, los teléfonos móviles incorporan algunas características que todavía aquí no tenemos, que son interesantes. Bueno, realmente por 14 euros en estos momentos en Japón se puede conseguir una tarifa plana de internet a través del teléfono y todo el mundo, gracias a que los teléfonos tienen una pantalla enorme, pueden ver la televisión, de hecho tienen un montón de canales gratis. Pero además incorporan en la parte trasera del teléfono móvil un lector de algo muy interesante, como es un código de barras de tres dimensiones. Podemos ir, por ejemplo, a una parada de autobús, que nuestro teléfono móvil lea el código de barras que hay en la parada de autobús de tres dimensiones y nos dice exactamente a qué hora pasa el autobús, o ir a un centro comercial y leer las ofertas del día, o a una tienda y grabar su dirección, intercambiar tarjetas de visita con otras personas. Y como todos los teléfonos por definición tienen GPS y además no cobran por su uso como algunas compañías hacen en España, que cada vez que buscamos una dirección en el teléfono móvil nos cobran por ello, allí es gratuito, pues como tenemos las tarjetas de las tiendas, pues podemos acudir directamente a estas tiendas y allí realizar nuestras compras. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Podríamos hacer una campaña y estimular su deseo por un teléfono así si realmente apareciese en España? Cosa que de momento no parece muy en el horizonte. Pues probablemente sí. ¿Por qué? Porque hay un entorno dentro de los consumidores que sí que nos propicia. ¿Por qué? Pues porque lo que hace el marketing fundamentalmente es detectar las necesidades, canalizar los deseos hacia la empresa que ofrece los productos o los servicios, estimular la demanda con una buena campaña publicitaria o con medios de comunicación y la empresa realiza un intercambio mediante el canal de distribución de sus productos o servicios con los consumidores. Y hasta aquí es la primera parte de este podcast. Segunda parte del podcast de Jaime Manera, que soy el profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos. Así que, de nuevo, bienvenidos a esta segunda parte. Quería hablarles a continuación de lo que es un producto. Esto es algo que está en la mente de todos, puesto que vivimos en el mundo occidental. Producto es todo aquel medio que dispone la empresa o cualquier organización humana para satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces nosotros consideramos productos tanto bienes tangibles, es decir, cosas que son perceptibles por nuestros sentidos, como por ejemplo puedan ser el bolígrafo que puedan tener ustedes entre las manos, o el coche que están conduciendo mientras escuchan este podcast, o su reproductor de MP3 mediante el cual pueden estar oyendo este podcast también, como los servicios que son intangibles. Los servicios tienen una parte intangible y también tienen un soporte material. Entonces, hay una corriente en marketing que separa productos de servicios y hay otras que consideran los servicios por separado, vamos, y hay otros que, en cambio, los juntan como producto. Esto depende de la escuela de marketing. Básicamente es una cuestión académica en la cual no vamos a entrar en este momento porque, lógicamente, no es el objetivo en absoluto de este podcast, que es simplemente una introducción al marketing muy breve. Fundamentalmente, el marketing lo que hace es estudiar la relación de intercambio para hacerla lo más eficiente posible. Y este es un concepto importante porque la relación de intercambio es la relación que hay entre el oferente y el demandante. Entonces, hay una cuestión que hay que entender muy claramente y es que cuando la relación de intercambio es positiva, ambas partes salen contentas. Si una de las dos partes no sale satisfecha, pues quiere decir que esa relación de intercambio pues ha salido mal. Esto es importante entenderlo y de tenerlo muy claro, sobre todo en particular desde el punto de vista de la empresa, del que ofrece los productos, porque el valor de un cliente para una empresa es el valor que tienen las compras de toda su vida. Es decir, yo lo que busco y lo que me es más difícil como empresa es crearme un cliente que me va a comprar pues prácticamente toda su vida. Bueno, yo no sé si ustedes cambian mucho de marca de pasta de dientes. Por supuesto que hay gente que cambia. Pero la mayor parte de la gente es fiel a una marca y son gente que son fieles clientes y siguen y siguen y siguen. ¿No? Pasa un poco como la gente que se compra un coche Volvo. Aquellos que se compran un coche Volvo normalmente repiten compra y son gente fiel a la marca, ¿no? Hay algunas marcas que tienen mucha fidelidad, pero no vamos a hablar de eso ahora, sino estamos hablando de la relación de intercambio y de que esta debe ser beneficiosa para ambas partes. ¿Saben ustedes cuando no es beneficiosa para ambas partes cómo se llama eso? Un timo, un engaño o una estafa. Es decir, una de las dos partes gana y otra pierde. Alguien le está engañando a alguien. Y este es un concepto que hay que tener muy claro. Es decir, en la relación de intercambio en el marketing, siempre, siempre, siempre tiene que haber dos partes beneficiadas. Dicho lo cual, es importante entender qué es el mercado. Bueno, el mercado realmente es un conjunto de personas y organizaciones que tienen capacidad de compra, que pueden comprar y además pues compran y venden, ¿eh? Entonces se trata simplemente de un lugar por donde se realiza la relación de intercambio. Puede ser virtual, como el que tienen ustedes en internet, o físico, como por ejemplo su supermercado, ¿eh? Los hay grandes, como pueden ser la bolsa de los cereales de trigo de Chicago, por ejemplo, hasta muy pequeños, ¿eh? Como puede ser la tienda de debajo de su casa, donde ustedes a veces compran la leche cuando se les ha olvidado. Es importante también entender que cuanto más se ajuste el producto a las necesidades del mercado o las necesidades de los clientes, más van a tener posibilidades de éxito. Las empresas que tienen una filosofía de marketing se centran fundamentalmente en conocer a los consumidores que constituyen su mercado. ¿Qué edades tienen los consumidores? ¿Qué características socioeconómicas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué funciones esperan que vaya a tener el producto o el servicio que hayan comprado? Esto es importante porque hay veces que los consumidores esperan unas determinadas funciones que luego el servicio o el producto no ofrece, o sí ofrece, ¿eh? Vamos a ver este concepto un poco más, porque además de ello, tenemos que pagar, como ustedes saben, un determinado precio. Y el precio forma una parte importantísima de la percepción de los productos. Que por un producto se ofrezcan unas determinadas prestaciones es muy importante, porque cuanto más se ajusten estas a las necesidades de los clientes, más posibilidades vamos a tener de éxito. Imagínense ustedes que se compran unas tiritas, porque resulta que están ustedes de vacaciones, se han ido, por ejemplo, a ver un museo, y aquellos zapatos nuevos que se compraron, pues les han hecho unas rozaduras. ¿Qué es lo que ocurre si la calidad de la tirita es mala y tiene malas prestaciones? Pues que se desprende y probablemente agrave la situación de la rozadura que tiene. Hoy día hay unas tiritas o unos parches que se ponen, que son de silicona, que crean una especie de segunda piel que respira, que transpira y que permite que la herida se cure lo antes posible y sobre todo una cosa muy importante para el viajero ocasional, que no moleste. Entonces, desde ese punto de vista, es un producto cuyas prestaciones realmente son muy buenas para el usuario necesitado. Por tanto, esto hará que muchas personas lo escojan frente a otro tipo de productos que puede haber en otro momento. Es decir, que es importante en la definición de producto entrar en profundidad y en detalle, no solamente en las necesidades, sino realmente estas necesidades, en qué momento son, de qué forma, de qué modo, qué es lo que esperan los consumidores de mi producto, cómo lo van a utilizar, en qué ocasión, de qué manera. Y esto es un poco lo que tenemos que analizar para poder tener éxito en nuestro marketing. Marketing es tanto una filosofía, una forma de concebir las relaciones de intercambio entre la empresa y los clientes, como un conjunto de técnicas que permiten llevar a cabo estas prácticas de relación. Hay muchas definiciones de marketing, muchas, vamos, hay una multitud de ellas. A mí me gusta mucho aquella que dice que el marketing estudia la relación de intercambio para hacerla lo más eficaz posible. Pero hay, sin embargo, algunas cosas en esta definición que no quedan del todo claras y que conviene realmente aclarar, valga la redundancia. Miguel Sánchez Mases, que es un profesor de la Comunidad de Madrid, concretamente de la Universidad de Alcalá, dice que es el modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio con la finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de las partes de los bienes y servicios o ideas que la otra parte necesita. Hay muchas. Está la de Philip Kotler, la de la Asociación Americana de Marketing, en fin, bueno, hay definiciones para aburrir. Pero yo creo que lo importante es que este concepto les haya quedado claro. A mediados del siglo XX había una compañía fabricante de pasta de dientes que estaba realmente desesperada. Estaban en una mala situación. Desesperada porque vendían el producto prácticamente a precio de coste para poder entrar en el mercado y conseguirlo. Y realmente no sabían muy bien cómo hacer para incrementar sus ventas. Fíjense ustedes que hoy día tenemos los cepillos de dientes eléctricos, que básicamente los hay de dos tipos. Hay cepillos de dientes que son con la cabeza redonda, que requieren muy poquita pasta, y otros que son con la cabeza alargada, que se venden muy poquitos en el mercado, algo muy parecido a la forma que tienen los cepillos de dientes tradicionales, que no tienen pilas. En aquella época, les estoy hablando de hace por lo menos ya casi 40 años, en aquel país no había realmente cepillos eléctricos ni sueños de tenerlo, imagínense ustedes, después de una guerra. Sencillamente, la empresa lo que hizo fue incrementar el tamaño de la boca del tubo de pasta de dientes un 10%. Inmediatamente, las ventas subieron. ¿Por qué? Muy sencillo. Se echaban más pasta de dientes y duraba menos el tubo. ¿Hasta qué punto se puede incrementar esta técnica y utilizarla? Bueno, hay una cuestión muy importante y es que los consumidores compran cosas porque ellos ven que hay un beneficio en ellas. Si ustedes pagan un precio por un producto, es un precio que a ustedes les parece justo. Si ustedes ven que el precio no es justo, ¿qué es lo que hacen? Pues muy fácil, no comprar. Esto es un poco lo que les pasa a muchas empresas, que juegan con una serie de atributos para conseguir un determinado precio por el mismo y que los consumidores decidan comprar ese producto en relación a otros. Fíjense que esta decisión de compra, que es muy importante, es una decisión de compra que en algunos casos no es muy meditada. Imagínense ustedes un consumidor que pasa delante de un lineal de yogures. ¿Cuánto tiempo tarda en decidirse por una marca u otra? Pues depende de una cuestión muy importante, que es la idea que tenga el consumidor en la cabeza de lo que quiere, de sus necesidades, del dinero que tiene en el bolsillo, de cómo se siente en ese momento y de muchas otras cosas. Sin embargo, la decisión de compra suele durar muy poquito y suele ser rápida. ¿Por qué? Porque todos, básicamente, tenemos unos mapas mentales en la cabeza de prácticamente casi todo. Casi todo lo que nos rodea y conocemos, claro, evidentemente lo que no conocemos no está clasificado en nuestra mente. Y esos mapas mentales nos permiten tener una jerarquía de las cosas. Tenemos que saber que la mente humana es jerárquica y que la elección de un producto u otro se suele hacer de forma jerárquica. Pues bien, lo que hacen las empresas de marketing es intentar ocupar un lugar en esa jerarquía. Y eso es lo que nosotros llamamos posicionamiento. El posicionamiento es conseguir que un determinado producto o servicio ocupe un determinado lugar en la mente de los consumidores. Es curioso porque para la mayor parte de los productos, la gente, cuando es preguntada, cuántos productos es capaz de recordar muy rápidamente y básicamente en qué orden, pues para una categoría de productos suele recordar tres muy deprisa. Si uno es aficionado a un determinado producto o le interesa mucho, recordará muchos más. Pero tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Por ejemplo, el otro día, estando en una de mis clases, pregunté a un grupo de estudiantes que cuántas marcas de refrescos de cola conocían. Inmediatamente todo el mundo me dijo, dos. Y yo le dije, ¿seguro no hay más? Se lo pensaron y salieron unas cuantas más. Sin embargo, ellos inmediatamente recordaron solo dos. Cuando salió el tema de cuántas marcas de cerveza recordaban, de una manera inmediata salieron tres marcas. Pero había uno que le encantaba la cerveza, que dijo que él era capaz de recordar hasta 13 marcas. Yo lo que les pregunté en aquel momento es, la primera marca que ustedes habían escogido de cerveza o de refrescos de cola, si estaba a mucha distancia en preferencia de la segunda marca. Y efectivamente había una distancia grande, que era mucho más corta que entre la segunda y la tercera marca de producto. Por tanto, es importante entender que todos tenemos unos posicionamientos derivados de un conjunto de estímulos que se utilizan fundamentalmente para, en el proceso de decisión de compra, escoger un producto. ¿Y dónde escogemos ese producto? Pues lógicamente en un mercado. Fíjense, como hemos comentado ya, que el mercado es un lugar en el cual hay personas u organizaciones que son compradores actuales del producto o que pueden convertirse en compradores futuros, por lo que en este momento podemos distinguir entre el mercado actual, que es el que tienen los clientes que ya han adquirido el producto, y el mercado potencial, que realmente está constituido por personas que están interesadas en el producto o el servicio y además ellas están dispuestas a adquirirlo. Fíjense ustedes en el caso del iPod. El iPod es un producto que ha tenido una demanda muy grande y se ha vendido en cantidades ingentes. En este momento la empresa Apple sacó el iPhone, que es un teléfono que incorpora algunas capacidades que ya disponía el iPod, y este ha tenido un mercado actual importante, pero todavía la empresa piensa que tiene una demanda potencial muy grande. En cualquier caso, los individuos o las organizaciones que forman parte de un mercado, porque pueden ser las dos, es decir, hay un mercado en el cual compran personas físicas y también hay un mercado que pueden comprar personas jurídicas, comprar o vender, tienen unas características muy determinadas. La primera, que lógicamente tienen una necesidad que pueden satisfacer con lo que compran o venden. En este caso es, lógicamente, no con lo que compran o venden, sino con lo que compran, que para eso satisfacen la necesidad. Están dispuestos a satisfacer dicha necesidad, por lo que desean adquirir el producto. Tienen acceso al producto porque en la ciudad donde habitan o en el lugar donde habitan pueden tener un acceso o bien a través de internet o a través de cualquier otro medio para acceder al mismo. Reúnen los requisitos legales para poderlos comprar y además tienen capacidad de comprar, es decir, tienen los medios económicos que les permiten adquirir el producto. Lo de la capacidad legal es importante porque hay unos productos que si no tienes la edad o determinadas circunstancias, pues lógicamente no puedes acceder a ellos, ¿no? Para usar algunos productos incluso se requieren permisos especiales. Por ejemplo, uno se puede comprar una avioneta, pero si no tienes lógicamente una licencia no puedes volar. Lo mismo que te puedes comprar un coche, pero luego no lo puedes conducir si no tienes el permiso correspondiente. O no puedes comprar el alcohol si eres menor de edad, o no puedes comprar tabaco si eres menor de edad. Hay una serie de limitaciones en los mercados internacionales. Por tanto, es importante entender el concepto de mercado, que es muy sencillo, porque vamos a ver a continuación el concepto de demanda. Hablábamos de entender lo que es la demanda. La demanda, efectivamente, de un mercado para un producto o un servicio, es el volumen que el mercado puede llegar a adquirir de ese producto. Para concretarla, hay que determinar qué cantidades se miden, el periodo de tiempo en el cual nos hallamos, el área geográfica, así como también el producto o el servicio específico para el cual se está haciendo la medición. Se puede expresar la demanda de muchas maneras. Se puede expresar por pesos, por volúmenes, se puede expresar por cantidades de dinero, por un montón de unidades físicas que citamos, en cuota de mercado, es decir, en tantos por ciento. De alguna manera hay que cuantificar la demanda para hacernos una idea del tamaño que tiene. Por tanto, la demanda de la empresa es una parte de la demanda global del mercado que corresponde a cada compañía. Normalmente se expresa en forma de cuota de mercado, que es el porcentaje que esa empresa tiene sobre el mercado. La cuota de mercado es un indicador de el éxito o fracaso de una empresa en el mercado. es un indicador más, no es el único en absoluto, porque hay empresas que pueden llegar a lo largo de su vida a tener una cuota de mercado muy grande, pero en un momento determinado eso no significa que estén bien ni que no haya, por ejemplo, alcanzado un producto, una madurez grande y que, bueno, pues pese a tener mucha cuota de mercado, pues se esté utilizando ya el producto como un producto obsoleto en fase de declive. No sé, hace algunos años, efectivamente, las cintas de vídeo eran un producto que es algo, yo creo que ubicuo en todas partes, ¿no? E incluso llegaron a tener una cuota de mercado brutal en el campo de los productos para reproducir audio o vídeo. Sin embargo, estas cintas han sido sustituidas respectivamente por los CDs o DVDs. Entonces, como todo, pues la demanda lógicamente se ve influida por el ciclo de vida de los productos. El ciclo de vida de los productos se basa pues en algo que es una ley natural, que la mayor parte de los seres pues nacen, crecen, se desarrollan, alcanzan su madurez y después pues entran en un periodo más o menos largo de declive y que después desaparecen. Entonces a los productos y a los servicios les pasa exactamente lo mismo, pero también les pasa lo mismo a los negocios como tales. Es decir, hay negocios, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, el negocio de la fabricación de zapatos, que tiene una orientación, por ejemplo, hacia el precio. Es decir, eso se trata de un país en el cual los zapatos se hacen baratos, los zapatos se fabrican, crecen sus exportaciones, alcanzan su madurez y cuando en ese país, por ejemplo, pues las condiciones de fabricación ya no son buenas porque la mano de obra tiene un precio caro, pues ese negocio pues pasa a otro país y ese ciclo de negocio pues desaparece. Es decir, que no solamente el ciclo de negocio afecta a los productos o servicios, sino que bueno, pues este ciclo se repite también en los negocios. También hay una cosa importante que hay que entender sobre el tema del ciclo de vida, y es que es algo que se cumple inexorablemente. Es decir, uno puede pensar que hay productos cuyo ciclo de vida es infinito, pero esto no es así, ¿eh? Hay productos que llevan durando muchísimos años, como puede ser, por ejemplo, pues el betún para limpiarse los zapatos, pero en un momento determinado pues puede que se fabriquen zapatos con unos materiales que no necesiten realmente este producto, y en cuyo caso pues ese betún desaparecerá del mercado, lógicamente. Por tanto, es importante entender que el ciclo de vida del producto afecta mucho, pues lógicamente, a las acciones que tienen que realizar la empresa de marketing. La segmentación de mercados realmente se basa en decir que, bueno, porque hay grupos de consumidores que tienen características más o menos homogéneas. Y entonces, como no podemos llegar a todos los consumidores, o pena que no tengamos un producto muy banal y muy básico, pues lo que nos interesa es llegar a un grupo de consumidores que compartan unas características homogéneas. Entonces, cuanto más conozcamos y determinemos a los clientes, dado que no todos los consumidores son iguales, aparece el concepto de segmentación y podemos aplicarlo. La segmentación, por tanto, consiste en la división del mercado en diferentes grupos de consumidores que pasan a llamarse segmentos, de tal forma que los miembros del mismo segmento sean los más parecidos posibles entre sí y los más diferentes posibles de los consumidores pertenecientes a otros grupos o a otros segmentos de mercado. Hay muchos criterios para elaborar estos grupos, de los cuales, bueno, pues le vamos a citar algunos de los que son más populares, sin que en absoluto pretendamos en este podcast que estos grupos sean excluyentes. Unos criterios clásicos de segmentación de mercado son por variables geográficas. Esto es muy típico hoy día, sobre todo cuando estamos pensando en los clásicos productos que se venden por internet, en los cuales pues hay una segmentación de carácter geográfico. Es decir, hay un ámbito geográfico en el cual se comercializan determinados productos y en otros mercados no. Por ejemplo, los tallarines fritos en Tetra Brick pues se comercializan en el ámbito de Japón, pero en el ámbito europeo pues no se venden. Otra forma de clasificarlo es por el tipo de hábitat, que sea un hábitat, por ejemplo, urbano, que sea un hábitat rural, por el lugar que viva el consumidor, por si es un consumidor que vive en grandes ciudades o en pequeñas ciudades, porque hay, digamos, un comportamiento diferente. Veamos, por ejemplo, el comportamiento de los consumidores de cine en grandes ciudades. Hay una empresa que en Europa es muy conocida, que se llama Kinépolis. Aquí en España esta empresa tiene unas cuantas magníficas salas, en las cuales, pues lógicamente ellos se basan en un concepto que es ofrecer un número grande de salas, hasta 24 salas, en un lugar muy confortable para el consumidor, con una calidad magnífica tanto de audio como de condiciones de vídeo, y servicios complementarios al consumidor. En una oferta muy variada, pues eso, que como les he comentado, puede llegar hasta tener 24 salas en un solo lugar de exhibición de películas. Fíjense usted lo que representa esto en una provincia. Necesitas alrededor una cantidad de territorio tremendo para cubrir justamente esa demanda. Mientras que en otros lados resulta que lo que funciona bien es un pequeño centro comercial que tiene dos o tres salas, y además que estas salas son pequeñitas porque, lógicamente, en esa ciudad la gente va al cine, pero no en grandes cantidades como en ciudades grandes. Es decir, que la variable hábitat sí que supone un modo importante de segmentar. Otro tipo de variables son las variables sociodemográficas, como son, lógicamente, la primera, el sexo, la edad de la persona, el tamaño de la familia, los niveles de estudios que pueda tener, la ocupación, los ingresos, la clase social a la que pertenece, etcétera. Yo creo que estas están al cabo de la calle de cualquier persona que piense lo que compra, ¿no? Es decir, hay cosas que claramente están orientadas hacia determinadas clases sociales o hacia determinados ingresos, y que lógicamente pues tienen una orientación particular. Las variables psicográficas son una de las formas más importantes hoy día de segmentar. Hoy día la mayor parte de las empresas lo que tratan de centrarse es en qué tipo de estilo de vida llevan los consumidores, ¿no? Por ejemplo, podemos estar hablando de un estilo de vida que es el de un joven que se ha independizado, se ha marchado de su casa, está pagando una hipoteca y, por tanto, tiene unos ingresos que, como está empezando su carrera profesional, no son muy elevados, y le queda poco dinero disponible pues para un conjunto de productos. Si yo soy fabricante de un producto como puede ser geles de baño, yo puedo dirigirme a gente joven que tiene ese estilo de vida ofreciéndoles un producto que les sea adecuado. Por ejemplo, si yo dirigiese a este tipo de gente un tamaño de un litro de un gel muy barato, probablemente no les haría mucha gracia, porque estarían pensando en un producto que va destinado a una familia de carácter numerosa de las tradicionales. Mientras que para ello las compañías pues normalmente escogen tamaños de productos de unos 200-250 centímetros cúbicos, que además caben en los armarios que son pequeños de las casas pequeñas que se les venden hoy día a este tipo de consumidores. Recuerdo perfectamente una empresa que efectivamente tenía mucho éxito vendiendo cafeteras eléctricas en Europa, que cuando comenzó a exportar a Japón no tuvo en cuenta las reducidas dimensiones de los pisos que hay en Japón, y las primeras unidades no las vendió porque no cabían en ningún lugar del hogar japonés. En cuanto que hizo una adaptación del tamaño, pues lógicamente este producto cupo perfectamente en los hogares. Es decir, que es muy importante analizar el estilo de vida y a quién va dirigido. Esto puede ayudarnos enormemente a realizar el marketing. Hay muchísimas promociones en este momento con esta orientación. Cualquiera que vea anuncios de publicidad de operadores en Internet se dará cuenta muy rápidamente que van dirigidos a un determinado estilo de vida. Refiriéndome a la clase de consumidores jóvenes anteriores, uno de los estilos de vida claramente que tienen son nómadas, es decir, son gente que cambia mucho de lugar, les gusta llevar su informática encima, son candidatos a consumir teléfonos que tienen reproductores de MP3, GPS y otro tipo de productos, pero que no tienen mucha capacidad adquisitiva, con lo cual hay que darles un producto tremendamente ajustado, por ejemplo. Otra variable son ventajas buscadas por el cliente, es decir, son aspectos más destacables del producto que constituyen los motivos principales por los que se adquiere el producto. Por ejemplo, zapatos de ortopedia, pues claramente tienen que solucionar un problema muy concreto y una necesidad muy concreta. Otra forma de realizar la segmentación clásica es por el comportamiento de compra, es decir, en el momento de compra, cómo se comporta el consumidor ante el producto, qué tipo de relación tiene con él, qué forma de acercarse al mismo tiene, qué número de veces lo ha comprado, qué fidelidad tiene una marca. ¿Es muy sensible al precio? No es muy sensible al precio. Hay algunos productos que sí existe una gran sensibilidad al precio y la gente opta pues por comprarse uno que tenga el más adecuado a sus bolsillos, mientras que otros realmente el precio no importa mucho. Curioso porque en este sentido hablamos de un producto que la sociedad, yo creo que internacional, está haciendo un gran esfuerzo por erradicar, que es el consumo del tabaco, ante el cual una de las políticas que se han seguido en muchos países ha sido la de subir los precios, ¿no? Sin embargo, nos encontramos que la demanda es bastante inelástica, es decir, por mucho que subamos el precio, los que fuman realmente se siguen comprando el tabaco, ¿no? Es decir, que hay productos que no son muy sensibles al precio, en cambio hay otros productos, como por ejemplo puedan ser en algunos países la gasolina, en el cual una pequeña variación sí, digamos, incide en unas ciertas variaciones de los consumidores. Bien, aquí estamos otra vez en este primer podcast de repaso de conceptos muy básicos del marketing, ya que el objetivo que tiene es familiarizar simplemente al oyente con las ideas más sencillas que hay detrás del marketing de productos y servicios. Por tanto, quien espere encontrar un sesudo tratado de marketing, realmente este no es el lugar. Pero eso sí, si usted no sabía mucho sobre el tema y lo que pretende es empezar a hacerse una idea de lo que es esto, pues bueno, pues este es el lugar adecuado. Queríamos comentarle, en este sentido, que el comportamiento del consumidor, además de estudiar, digamos, a los consumidores de una forma global en su conjunto, lo que intenta también es explicarlos realmente utilizando una técnica de segmentación, es decir, de qué grupos hay en el mercado para tomar las decisiones de marketing, ya que la empresa necesita comprender la conducta del consumidor usuario del producto a nivel individual para poder ofrecerle una forma de comercializar el producto adecuada. Vamos a explicar esto de una forma más clara. Miren ustedes, hay una persona que quiere comprarse algo tan sencillo como un chicle. ¿Un chicle dónde lo puede encontrar? Lo puede encontrar en multitud de sitios hoy día. Lo puede encontrar desde la cafetería de su facultad, en el supermercado, en muchos sitios. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es un producto que se ofrece en una distribución masiva y en todos los puntos posibles de venta. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que el comportamiento del consumidor es que puede adquirir este producto o puede necesitar adquirirlo en muchísimos lugares. Por tanto, lo que han hecho los fabricantes es intentar acercar el producto al máximo de lugares posibles. Es decir, que el estudio de la conducta del comportamiento del consumidor nos ayuda a acercar el producto a los consumidores de una manera mucho más eficaz. Fíjense ustedes en lo que habíamos comentado antes de hacer la relación lo más eficaz posible. El estudio de la conducta del consumidor realmente acostumbra a recurrir a un conjunto de interrogantes que responden sobre las actividades de los clientes que llevan a cabo con la relación a la compra y al consumo del producto. Vamos a responder, por tanto, a un conjunto de preguntas, que son básicamente cinco. La primera de ellas es, ¿qué es lo que se compra? Importantísimo. Identificar muy exactamente a los clientes. Otra cuestión importante, ¿cuándo se compra? ¿En qué momento? Si hay que conocer las cantidades de producto que se adquieren en cada ocasión, es importante saber qué tamaño se utilizan, si es necesario introducir un formato determinado, etc. Una empresa española fabricante de un cacao soluble para el desayuno, cuando exporta al Magreb, claramente identifica que allí las familias son de numerosos miembros, porque realmente es muy común ver a familias que tienen 8 o 10 personas. Entonces, lógicamente, lo que está comercializando en ese mercado es un producto que tiene una cantidad impresionante de peso para los estándares que serían normales en nuestro país. Por ejemplo, ¿ustedes consideran que un paquete de cacao soluble es habitual aquí con un peso de 5 kilos? ¿A que es una cantidad monumental? Pues este tamaño se comercializa en este mercado. Realmente, para nosotros, ¿cuál es el tamaño más habitual? Pues 250 gramos, cuarto de kilo. Este tamaño permite que el bote muy fácilmente sea guardado en los armarios de las casas de hoy día, que son pequeñas en España. Sin embargo, un paquete de 5 kilos se tardaría muchísimo en consumir, y aunque fuese más económico probablemente que el pequeño, cuando los consumidores quisieran haber agotado el producto, además de no caberle en los armarios, posiblemente el producto ya haya caducado. Por tanto, importantísimo cuándo se compra y qué tamaño tiene y qué es lo mejor que hay que hacer para ofrecer un producto adecuado al consumidor. Otro aspecto, el tercero, es quién lo compra y consume. Realmente es importante ver quién es el que tiene la idea de comprar el producto, qué persona toma la decisión de compra, aquellos que influyen en ella, quién es el agente de compra, quién es el usuario y qué persona lo paga. Por ejemplo, en el caso de los juguetes de los niños pequeños está muy claro. ¿Quién es el que toma la decisión de qué juguete quiere? ¿Y quién es la persona que lo paga? Pues me parece que está muy claro en la mente de ustedes que hay dos protagonistas en esa historia. En muchas ocasiones, estas funciones están desempeñadas por la misma persona, pero en otras se establece un reparto de funciones entre los miembros de la familia. Yo creo que está en la mente de todos por qué motivos la gente compra los productos. La elección, por ejemplo, de algo tan común como unos zapatos, es algo que realmente puede darnos mucho que pensar al respecto. Hay personas que se comprarán unos zapatos porque lo que requieren es una prenda de protección personal en una actividad laboral y se compran unos zapatos de seguridad. Otras personas se compran unos zapatos porque requieren un soporte social que transmita a los demás que pertenecen a una determinada clase social y a una posición de riqueza. Otros lo utilizarán como bandera para pertenecer a una determinada tribu urbana. Seguramente conocen ustedes las zapatillas Converse, que precisamente están identificadas con un tipo de joven determinado, con un perfil muy especial. Otras personas, por el contrario, buscarán un zapato cómodo que les permita caminar largas distancias a través de las ciudades polvorientas. Quizás para recorrer algún mercado lejano en uno de esos viajes turísticos. Posiblemente otras personas lo que busquen sea un zapato que sea más bien de carácter elegante, porque habitualmente necesitan ir bien vestidos, tanto en el ámbito laboral como en el medio social. Por tanto, estudiar los motivos por los cuales las personas necesitan determinados productos es uno de los aspectos básicos. Otra cuestión es cómo se compra el producto. Bueno, como ustedes saben, tanto la publicidad como la promoción de las ventas realmente acentúan mucho la forma de compra de los productos. Vamos a ver un ejemplo muy claro. Imagínense ustedes que ustedes se acercan a comprar un producto y que este producto solamente se puede comprar a través de internet. Bueno, pues eso está bien, pero claro, resulta que hay personas que aún todavía no se fían de los medios de pago de internet, con lo cual se van a quedar sin comprarlo. Otras personas, en cambio, pues de lo que no se fían es del tiempo que tardan en llevarle las cosas. Otras personas no, confían plenamente tanto en los medios de pago en internet como en los medios de transporte y no tienen ningún inconveniente en adquirir ese producto por internet. En este sentido es importante estudiar la forma, lógicamente, de compra de producto. Por tanto, esos son los cinco principales aspectos. Sin embargo, hay una cosa importante también que va localizada en la mente de los consumidores en lugar jerárquico preeminente, que es ¿y dónde lo compro? ¿Dónde lo adquiero? La empresa debe conocer, lógicamente, cuáles son los establecimientos donde el consumidor preferiblemente va a acceder a consumir y a comprar el producto o el servicio. Vamos a ver esto. Imagínense ustedes que vamos a comprar en España un libro. Para muchos de ustedes, la respuesta lógica es decir, un libro se compra en una librería. Pero también debemos de pensar que hay personas que adquieren los libros en las grandes superficies, porque tienen una biblioteca bastante nutrida y es una de las fuentes principales de ventas. En cambio, hay un determinado tipo de libros que son conocidos como libros de aeropuerto, porque son los libros generalmente de gestión de empresas que se venden fundamentalmente a través de los aeropuertos de todos los países, y eso para un tipo de lector profesional bastante determinado. Por tanto, en función del tipo de producto, el dónde se adquiere es importante, porque claro, evidentemente nos incide en el canal de distribución. También otro tema es cuándo se compra el producto. Hay productos, como saben ustedes, que son estacionales. Lo que pasa es que la definición de estacional no tiene por qué realmente incidir en todos los productos por igual en todos los países. Por ejemplo, en España es muy habitual que el helado sea más bien de consumo estacional, mientras que para otros países el helado es un producto que se consume regularmente y que no da lugar a la más mínima duda. Por tanto, es importante, lógicamente, que pensemos en cómo es el comportamiento de compra y también el proceso de decisión de compra. Es un poco lo que hemos ido viendo. Bien, y para acabar de la mejor forma posible este podcast que estamos ahora mismo grabando, es importante que escuchemos justamente una pequeña introducción a lo que es el proceso de decisión de compra. A lo largo de todo este podcast hemos estado viendo que hay unas variables de marketing que son importantísimas, que son cinco variables controlables, que son producto, precio, promoción, distribución y servicio. Esas son las variables fundamentales del marketing. El proceso de decisión de compra de un consumidor queda determinado, en primer lugar, por la aparición de una necesidad. Una vez que el consumidor identifica una necesidad, lo que hace es buscar información para ver qué puede satisfacer esa necesidad. Una vez que ha buscado información sobre productos o servicios que puedan satisfacer su necesidad, evalúa o hace un análisis de las posibles alternativas que tiene para satisfacer su necesidad. Y a continuación toma una decisión de compra o una decisión de no compra sobre un producto o un servicio. Imaginemos que el consumidor pues adquiere un producto o un servicio. Lógicamente, posteriormente a esa compra, tiene unas sensaciones y unas motivaciones que después va a retroalimentar, lógicamente, a la necesidad, si ha quedado satisfecha o ha quedado insatisfecha. Es decir, se trata de un proceso muy sencillo, como que resulta que quiero buscar una necesidad, dar respuesta a una necesidad, que es la del transporte. Yo busco alternativas y evalúo y veo que vivo en una ciudad y que la alternativa compra de un coche cuesta una cantidad de dinero y conlleva unas responsabilidades y unos tiempos. También está la alternativa del transporte público o la compra de una bicicleta. En cualquier caso, el consumidor evalúa estas alternativas y toma una decisión de compra basada en sus propias preferencias. Después, una vez que experimenta el uso del producto, resulta que tiene unas sensaciones posteriores a la compra. Por ejemplo, puede ir en bicicleta, pero resulta que, pese a ser un medio muy económico, vive en una ciudad muy contaminada y resulta que no le gusta, pues porque su alergia aumenta considerablemente. O bien, se compra un coche y descubre que no tiene sitio donde aparcar y además de costarle mucho dinero un aparcamiento cerca de su lugar de trabajo, resulta que se gasta una cantidad de tiempo enorme en los atascos y que resulta que al final si se hubiese decidido por la alternativa al transporte público, pues hubiese sido una decisión mucho más sensata. Es decir, que no siempre las sensaciones posteriores a la compra son positivas. Esto es un poco una parte de la retroalimentación. ¿Qué variables internas ha tenido nuestro sufrido consumidor en este proceso? Bueno, pues en primer lugar ha habido una motivación, que digamos ha sido la satisfacción de la necesidad, una percepción de las alternativas que tenía, una experiencia. También el consumidor tiene unas características personales y unas determinadas actitudes ante la vida. ¿Qué variables externas tenía el consumidor? Pues un entorno económico, político, legal, cultural, la pertenencia a unos grupos sociales, una familia o unas amistades o unos grupos que le influían en su compra, y por último una determinada situación personal. Todas estas cuestiones que hemos mencionado son las que se analizan en el proceso de decisión de compra, porque la gente, como les comento, toma decisiones de compra en función de dos cosas. En función de la importancia que tienen las cosas para la persona o de la preferencia que tienen unas cosas sobre otras a la hora de satisfacer una necesidad. Esta importancia o preferencia es lo que determina su elección final. Pues nada más por este podcast. Muchísimas gracias por haber estado pacientemente aguantando este discurso tan largo. Realmente este es el primer podcast y estos podcasts van a durar aproximadamente una hora. Se trata, como les hemos comentado antes, de dar un repaso muy breve a unos conceptos muy básicos y muy sencillos de marketing, sin ninguna pretensión adicional, y que ustedes disfruten de la posibilidad de, en cualquier medio de transporte o en cualquier lugar que ustedes lo estimen oportuno, gracias a esta posibilidad de tener un podcast, que disfruten mucho de ello. Esperemos que les haya sido de utilidad esta información que les hemos proporcionado y que el próximo podcast lo aborden con el mismo interés con el cual han escuchado este. Muchas gracias, se despide de ustedes, como siempre, Jaime Manera, profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España.